Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! ¡Esto está a los cojones de aguantar hasta mi cuerpo! Bueno, muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este espectacular programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Bueno, acá estrenando en este programa, sala nueva, nueva ubicación de micrófonos y cosas, así que por ahí va a parecer que estamos jugando hasta que nos acomodemos. Mi nombre es Amanda, para quienes no se acordaban de mí, ¿no? Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Bueno, después de unas largas vacaciones que significó la remodelación del estudio, bueno, yo quiero hacer un reconocimiento a los compañeros de la radio, que todos han trabajado ellos voluntariamente, chicos y chicas, ampliando esta sala, remodelándola. Pintando, y bueno, la verdad que ha quedado una sala espectacular, que es digno de mencionar y reconocer, ¿no? Un avance importante para la radio comunitaria Cuyum en este año, que es el año de su 25 aniversario. Sí, la verdad que espectacular por ese lado, porque bueno, esto como es, digamos que vendría siendo el reflejo de los 25 años de trabajo que tiene esta radio, ¿no? Tanto en el barrio como con su gente. Bueno, y La Chispa que enciende la voz del pueblo es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, y bueno, un poquito vamos a charlar en este primer programa de este año, cuál va a ser la temática, ¿no? Porque no queda claro qué hacemos o qué intentamos hacer, ¿no? Si bien nosotros por ahí tomamos conflictos que se dan en el movimiento obrero, no es un noticiero de conflictos laborales. Claro. ¿No? Nosotros vemos en algunos casos el conflicto y analizamos por qué se genera, qué hay detrás y qué puede generar a futuro, ¿no? Dentro de una concepción de clase, exactamente. Del lado que nosotros estamos, de la clase trabajadora. Claro, que lo vemos del lado de los trabajadores. Por ejemplo, voy a hacer este comentario porque por ahí alguien me ha preguntado, ¿no? Hay un programa en una de las radios del Multimedio 1, ¿no? La más conocida, los sábados, que la persona que lo dirige y lo enfoca desde una concepción sindical, si se quiere, pero con la concepción sindical de esta etapa, ¿no? Que es propatronal, que es acotada a las leyes del sistema. Sí. Y bueno, y por supuesto la gente que le invita a charlar son los dirigentes gremiales conocidos, sí, ¿no? Burócratas sindicales eternos. Bueno, los mismos de siempre, ¿no? Y por supuesto, funcionarios del gobierno, de la subsecretaría de trabajo, amigos, todos compadres, ¿no? Claro. Bueno, esto. Bueno, nosotros acá tenemos la antítesis, digamos, de ese programa. Exacto, ¿no? Porque nosotros lo que queremos mostrar es cómo lo sentimos nosotros como trabajadores, ¿no? Y cómo lo sienten nuestros padres como clase. Claro. Ese es un poco el objetivo de este programa. Bueno, y además de todo, tenemos en cuenta que somos los enemigos número uno de la ley de flexibilización laboral, también, si se quiere. ¿Cierto? No, o sea, ¿no? Sí. Porque, y lo traemos a colación a esto, lo traigo a colación a esto, porque todos, o sea, si bien todos estos programas son apegados, o este programa en particular del que vos hablas, es apegado a las leyes del sistema y a la, nosotros también somos apegados, pero con la total disconformidad, digamos, con toda la contra. Sí. Bueno, un poco eso es como para calentar motores, para decir, bueno, presente, acá estamos, un nuevo año de la chispa en Radio Comunitario Cuyo, ¿sí? Y bueno, podemos ir a un corte y volvemos, ¿eh? Vamos. Chispas que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 152 16 15 70, para que nos vamos amigando nuevamente y mandes tus mensajes, pidas temas no solo musicales sino a tratar también. Bueno, aclaremos que Nuestro programa va a ser de, como siempre, los miércoles, pero de 20 a 21 horas, ¿sí? Hoy hemos empezado un poco bastante más tarde. Sí, la verdad yo no tengo ni idea, creo. Podemos decir que son las 20:42. Oh, bueno, convengamos que esto ha sido un, va a ser un saludito, como para ir acostumbrándonos a que vamos a estar en el aire, es verdad. Vamos a empezar de 20 a 21. Bueno, como no es mucho el tiempo que tenemos, queríamos hablar de algo muy cortito en este caso, que es el tema que nos ha venido sonando, el tema del paro, ¿no? Que se hizo el día de ayer. Un paro muy ocultado al principio por la burguesía, y después, cuando no les quedó otra, bueno, tuvieron que salir a anunciarlo. Y muchos sectores, no sé si tantos, ¿no? Pero por lo menos lo que fue el sector de la UOM, que si bien no participó oficialmente ante la, ¿cómo se dice? A la adhesión al paro, a la adhesión nacional, después largó una solicitada donde dejaba el libre albedrío a sus trabajadores para que, bueno, como ellos ya habían dado varias muestras de que del impuesto a las ganancias les afectaba, bueno, estaban en condiciones de pelear si querían, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que los medios de desinformación lo bombardearon demasiado. Yo tengo particularmente que decir que en los noticieros locales hablaban de que los docentes no adherían al paro, y sin embargo, por lo menos en la escuela donde asiste mi hijo, las maestras nos anunciaron el día anterior que no solo por el paro colectivo no iba a haber clases, sino que ellas se adherían al paro. Claro, eso fue una realidad que se vivió en varios, en muchísimos lugares, ¿no? Donde las bases de los trabajadores, más allá de que sus gremios hubieran adherido o no, discutieron en la asamblea y decidieron tomarse el día como día de paro, ¿no? Por supuesto, bueno, la medida, como siempre, ha sido bastardeada, criticada, porque aparentemente se hace eje exclusivamente en el reclamo de que se suba el mínimo no imponible, o en algunos casos más concretamente se pide la eliminación lisa y llana de lo que nosotros consideramos el impuesto al trabajo. Incluso la presidencia y todos los organismos gubernamentales salieron a chicanear con que, bueno, que es una medida que se hizo para una élite, por el tema de que solamente dicen que un 10% de la masa de trabajadores en blanco es la que cobra, es la que sufre, la que percibe, digamos, claro, es la que sufre el descuento del impuesto a las ganancias entre comillas, ¿no? Sí, para porque no, hemos explicado en reiteradas oportunidades que el salario no es ganancia, es pérdida. Bueno, entonces y más que eso, un poco como decía Amanda, ¿no? Lo que este paro viene a ponerse en el tapete después de muchos conflictos por abajo que se están dando a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Reclamos donde, digamos, los trabajadores han ido superando en su reclamo y en su lucha el piso en paritarias que se quería poner hasta un 25%. Sí, convengamos que por lo menos acá en Mendoza, por decir números de los cuales conocemos, los estatales creo que sacaron el 42%. No, estatales ni ahí. Todavía no hay resolución. Ah, todavía no hay resolución. No. ¿Quién me dijo esa información? Por Dios que lo mato. Y no, yo salgo diciéndolo al aire. Hay un reclamo del 50%. Claro. Porque convengamos en donde vos decís eso, pero no, ni si hay que ir ahí. Los maestros en la provincia de Buenos Aires obtuvieron un aumento que está, creo que, por arriba del 34 o 38%, una cosa así. Bueno. Pero el planteo es que En la puja salarial de este año, la intención era que no se superara el 25%, ¿no? Sí. Entonces, en muchos sectores, clase está pidiendo arriba del 40, o sea, claro, del 40 y para arriba, como tenemos el caso acá que acabamos de mencionar, los estatales, que pide el 50. Claro, sí, sí. Y porque la realidad, más allá de lo que ellos pretenden, es otra. O sea, de lo que ellos pretenden aparentar, la realidad es otra. La realidad que vivimos los trabajadores a diario con la inflación y con todo lo demás es diferente. Bueno, esto fue lo que en alguna medida llevó a toda esta burocracia sindical conocida, criticada, la vuelta a los 90, como dicen algunos. Yo diría la vuelta a los 80 y a los 70, ¿no? Porque acá hay dirigentes gremiales traidores a su clase, que se acomodaron en los gremios en el peor momento de la dictadura, ¿no? Caso Moyano, caso Barrio Nuevo, y bueno, y hoy están de nuevo, bueno, no es que estén de nuevo, han estado siempre, han estado con los gobiernos militares, han estado con el gobierno radical, con el gobierno justicialista, y ellos siempre, como por ahí escuché esta mañana, antes de que termine un ciclo, en este caso de Cristina, como que sí, vuelven a aparecer o a reaparecer, como para decir, acá estamos, nosotros tenemos algo combatiendo. Ajá. Claro, pero en realidad lo que está es la lucha de clases, ¿no? Claro. Ellos se ponen al frente de una situación que no pueden negar, que es la bronca que hay en el movimiento obrero, en la clase trabajadora concretamente, a lo largo y a lo ancho del país, donde, por ejemplo, en Asindar se pasó por encima la dirección burocrática de la UOC en el tema de la reincorporación de compañeros suspendidos y despedidos, ¿no? Nosotros acá tenemos un caso concreto, el de IMSA, sí, donde más allá de lamentarse el sindicato, no ha podido o no tomó las medidas suficientes como para preservar realmente la fuente de trabajo de muchos compañeros que hoy han sido cesanteados o despedidos, mejor dicho, en un proceso de reconversión de una empresa como Industrias Pescarmona, que lejos de desaparecer con el tema del fenómeno chino, sí, lo que está haciendo es ajustar su plantel con un nivel salarial bajo, para ofertarlo como mano de obra barata en las próximas licitaciones y en los próximos compromisos que pueda tener empresarialmente, ¿no? Sí, una medida más para planchar el salario de los trabajadores también. Y de meter el cuco de los despidos y todo lo demás dentro de la fábrica, intentando evitar futuras organizaciones para la lucha, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que eso, a pesar de por supuesto, a pesar de los intentos, esto no lo consiguen, ¿no? Porque el auge de clases sigue avanzando, sí, y cada vez más se hace profundizar una crisis política en la burguesía. O sea, ya cada acción o cada medida que quieren tomar no es bien recibida por la clase y da muestra de esto, con todo su... con sus reclamos de distintas y diversas maneras, como el caso de Asindar, como el caso de IMSA, bueno. Claro, y miren, fundamentalmente se dio el paro en el transporte, porque justamente los trabajadores del transporte son los que el salario más alto que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, son también afectados a este impuesto al trabajo. Claro, entonces por eso, entonces... Y no son una élite, ¿no? Ojo, porque hoy que un trabajador gane más de 15.000 pesos no es estar en una élite. Lo que pasa es que, claro, se sigue tomando como media el salario medio que existe, que es el mínimo, claro. Claro, se sigue tomando como media el mínimo, que es 4.000 pesos, que no te alcanza, pero claro, para nada. 4.800, pero esto es así. Estadísticamente, el salario medio en la Argentina de la gran mayoría de los trabajadores que están en bajo convenio o en blanco, uh-huh, es hasta 5.000 pesos. Como es el caso de los vitivinícolas, ¿están por ahí los vitivinícolas? Sí, sí. A un corte pequeñito, así enseguida

A la radio comunitaria en vivo y en directo. Bueno, como dije recién, antes de que nos fuéramos al corte, los vitivinícolas también están pasando por este tipo, o sea, son los que, uno de los que, digamos en Mendoza, de los que más sufren este tema, de que cobran la mayoría de ellos el mínimo, ¿no? Del salario medio, ¿cómo es que le llaman? Sí, sí, el promedio salarial, media salarial para privado. Fíjate vos que, por ejemplo, ellos recién en febrero de este año, o sea, el mes pasado, cobraban la última cuota de aumento de la paritaria del 2014, okay, que le llevaba el salario de ellos a 5.600 pesos. Bueno, y al día de hoy, ¿todavía están negociando o sí, ya...? Están en una situación de que es prácticamente una burla porque... Bueno, las asambleas en las bodegas y impusieron el 40% para el reclamo sí, salarial. De aumento salarial. Y bueno, en eso es que se ha plantado el sindicato FOEVA y SOEVA, los SOEVA, los distintos SOEVA. Pero ¿qué pasa? Con esta excusa de la crisis del sector... Sí. Vienen peloteando prácticamente desde los primeros días de febrero a la fecha las negociaciones paritarias. Se sí. juntan, tiran un número, no se acepta. También se les propuso un número fijo en sí, cuotas. De 2.000 pesos, creo que. Claro. Pero también en cuatro veces se lo iban a pagar. Sí, sí, eran 500 pesos mensuales, ¿no? Uh-huh. Como para tirar la pelota para adelante y seguir negociando, pero bueno, ni siquiera esa. Esos 2.000 pesos se bajaron a 1.300, después a 1.000 y bueno. Hoy no es nada. Bueno, lo importante de todo esto y lo que nosotros queremos destacar más allá de todo es que por más que ya estemos en el mes de abril, ¿no? O sea, estamos hablando de que las paritarias todavía no cierran, estamos en el mes de abril, los trabajadores siguen en un incesante pie de lucha, digamos, porque siguen haciendo asamblea en las fábricas, en las bodegas, en las fincas, o por lo menos en la gran mayoría de ellas, donde se discute y se sigue intentando dar pelea a esta, se sigue dando pelea, sí, hay toda una situación, ¿no? Que está bien, está la voluntad de los trabajadores, pero está la indecisión de las burocracias sindicales que no atinan a tomar una medida contundente. Claro. Porque así, ¿qué están haciendo? Están haciendo la legal. Haciendo el caldo gordo a la burocracia, claro. O sea, a la burguesía, porque convengamos que, como dije al principio, recién de empezar mi frase, estamos en el mes de abril, sí, y van a estirar hasta vaya a saber cuándo, y va a pasar, o por lo menos lo que intentan o lo que están especulando es que pase como el año, o sea, como este año, que terminen cobrando el año que viene su última cuota del aumento. Lo que sí está claro, y que es lo que refleja, que reflejó también los motivos que los hogares llevaron a este paro contundente que se ha hecho a nivel nacional, sí, es que hay toda una situación que no se termina de resolver, ¿no? Porque no se conoce, a salvo de los docentes, sí, nacionales o provinciales o de otras provincias, todavía no hay cerrada paritaria. O sea, no se puede resolver. ¿Por qué? Porque lo que se ofrece por parte de las patronales es mucho menos de lo que están exigiendo las bases, claro, de los trabajadores. Y bueno, justamente este paro vino a ser como un ponerle una tapa a todo eso, ¿sí? Y que la discusión pase porque si hay impuesto a las ganancias sí, impuesto a las ganancias no, ¿no? Claro. Si los viejos burócratas sí o no. El asunto es que hay todo un movimiento que subyace en el movimiento obrero, en la clase trabajadora, que está exigiendo más de lo que se puede dar. Y fíjate vos, no se han cerrado paritarias, no se han cerrado paritarias de metalúrgico, ni de camionero, ni mucho menos de vitivinícola. La UOCRA tampoco. La construcción menos. Comercio ni siquiera ha empezado a hablar de paritaria. Y bueno, y esto, judiciales, claro, y los estatales, justamente, uh-huh. los estatales están en estos tire y afloje, donde todavía no hay un número definido y donde, bueno, hay una postura decidida, no a las miserias que están ofreciendo. Y bueno, en eso estamos. Bueno, muy bien, como siempre, la clase trabajadora dando la nota, ¿no? Y bueno, nosotros ya tenemos que ir dejando el espacio porque ya están acá los chicos de Locos de la Azotea y nos han traído ellos muy bien, nos han hecho los deberes. Nos han traído un chiste, yo soy malísima para contar chistes. Así vamos entrando en clima. Claro, ¿no? Les vamos entregando el con el... la pavada. Uy, eso me parece que fue un palito. Bueno, dice así: mamá, mamá, en la escuela me dicen revolucionario. Y bueno, che, no se rió nadie, ríanse. Risa, risa, bueno. Operador. Claro, operador, poner risa. Si estás viendo que voy a contar un chiste. Bueno, este por lo, Dios. Estos son los chistes de Loco de la Azotea. Y este claro. Es nuestro operador que no me pone risa. Michael, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, y gracias a los chicos de Loco de la Azotea por dejarnos un chiste malísimo para cerrar nuestro programa. Eso fue todo por hoy. Nos estamos escuchando el próximo miércoles. No se olvide, a partir de las 20. Dentro de todo lo posible. Hasta el próximo miércoles. Que estén bien. Chao.